20 de septiembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 20 de septiembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. México podría organizar el Mundial Femenil 2011. Aguascalientes, una de las sedes. El presidente de la tercera división en la Federación Mexicana de Fútbol y responsable de selecciones nacionales femeniles, Enrique Silva Terán, adelantó que es muy factible que México sea la sede del Mundial Femenil de Fútbol para el 2011. La presencia de Enrique Silva Terán en China, donde se realiza el Mundial Femenil Mayor, es para recibir el cuaderno de cargos de la solicitud de organizar el Mundial del 2011. El directivo mostró confianza en que el Consejo Nacional de la FMF y el Consejo de Dueños de los Equipos de la Primera División Profesional le den visto bueno a dicho cuaderno de cargos y a fines de año se tenga una decisión final. Mientras tanto, se analizan ciudades que pueden servir de subsede de este mundial y mencionó a la capital del país, Guadalajara, Monterrey, Morelia y Aguascalientes, ya que el formato también puede cambiar de 2 a 4 escenarios que alberguen dichos partidos. Consideró que el posible otorgamiento de organizar el Mundial del 2011 generaría muchos aspectos de desarrollo del fútbol femenil en el país, porque habría inversión y los patrocinadores estarían atentos. Siguiente nota. El patronato de la feria solicitó formalmente la operación permanente de restaurantes y discotecas. El presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, solicitó al Ayuntamiento de Aguascalientes la operación permanente de los restaurantes y discotecas establecidos en el perímetro ferial. Dijo que espera obtener la autorización para la operación de los 13 establecimientos que conforman la nueva infraestructura en breve. Los requisitos que deberán cumplir los expedientes son la entrega de la solicitud, comprobar la posesión del inmueble, además de dictámenes por parte de Protección Civil y Desarrollo Urbano en donde se compruebe que los lugares cumplen con las disposiciones necesarias para el giro que han solicitado. Estos espacios son arrendados por el patronato a los empresarios, y este pretende aprovechar el próximo Festival de las Calaveras. El alcalde de Aguascalientes comentó que por parte del municipio no hay problema alguno para otorgar el permiso, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos. Siguiente nota. Inversionistas alemanes visitan Aguascalientes. Theobald Jürgen, representante de CEO Nobel Car Interior Design, dio a conocer ayer que Aguascalientes es un destino viable para la inversión que proyectan en México, debido a la infraestructura industrial del sector automotriz, el nivel educativo y la disponibilidad de mano de obra. Señaló que de concretarse la instalación de la planta de molduras y acabados finos, estaría operando a finales del año 2009. Siguiente nota. El municipio presenta convocatoria para un día en el Cabildo. El municipio de Aguascalientes presentó la convocatoria del programa Un Día en el Cabildo. A partir del día de ayer y hasta el 5 de octubre estarán abiertos los registros para los representantes de las escuelas participantes y será el día 9 en que se lleve la convención municipal donde los niños expongan sus temas. El programa consta de 3 etapas eliminatorias, la primera es la elección de un representante por escuela o curso comunitario. La segunda es la elección de los integrantes del cabildo y por último el cabildo infantil, que acompañará un día entero al alcalde, regidores y síndicos en sus actividades cotidianas. El representante del CONAFE, Martín Fuentes Chávez, señaló que el año pasado participaron 4 alumnos en este programa, resultando electos 2 de ellos como regidores. Siguiente nota. Recibió el Congreso el proyecto de reforma electoral. En el marco de sesión ordinaria, los integrantes de la Diputación Permanente de la Legislatura 59 del Congreso del Estado, encabezados por la legisladora María del Carmen Villa Zamarripa, recibieron el documento que contiene la minuta proyecto de reforma a los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, además de una adición al artículo 134 y derogando un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en días pasados por el Congreso de la Unión. Villa Zamarripa informó que dicha modificación será analizada a la brevedad posible por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a efecto de elaborar el respectivo dictamen. Por otro lado, en el apartado de asuntos en cartera, se le dio entrada a la iniciativa de modificación al artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, presentada por el diputado José Antonio Arámbula López, mediante la cual adiciona un párrafo que estipula que cuando el municipio o el prestador del servicio suspendan el suministro de agua potable al usuario, no podrán cobrar las cuotas mensuales posteriores a la suspensión, sino hasta que éste sea reconectado. La Diputación Permanente clausuró los trabajos de la presente sesión y convocó para el próximo miércoles 26 de septiembre a las 11 horas. Siguiente nota. La escuelita, ahora para los futuros regidores priistas. El presidente del CLE del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares Medina, puso en marcha un curso-taller de capacitación y actualización para alcaldes, regidores y síndicos electos, a efecto de que al incorporarse a sus respectivos ayuntamientos, tengan bien claros sus conocimientos sobre lo que es el municipio, sus aspectos constitucionales, las dependencias que lo integran y su patrimonio. Asimismo, los próximos integrantes de los ayuntamientos priistas deberán estar bien adiestrados sobre los servicios que otorga el municipio, sus disposiciones jurídicas y su conformación en general para sus actividades cotidianas. Al poner en marcha este taller, Tavares Medina destacó que los alcaldes, regidores y síndicos deberán basar sus tareas en principios éticos de apego con el ejercicio del poder público y en congruencia con la ideología del Partido Revolucionario Institucional que exige para sus representantes en el gobierno una acendrada vocación de servicio a la ciudadanía. Por su parte, el secretario general del CRE, Miguel Ángel Juárez Frías, destacó que siendo el municipio una entidad eminentemente prestadora de servicios públicos, debe contar con funcionarios y autoridades estrictamente comprometidos con las causas populares, como lo establece el programa de acción del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que respondan eficazmente a las demandas y necesidades de la ciudadanía. La capacitación incluye además conocimiento del artículo 115 constitucional, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, de la Ley Municipal y de los Códigos Municipales y Bandos de Policía y Buen Gobierno. Se trata en términos precisos, de que los alcaldes, regidores y síndicos que encabezarán los gobiernos municipales a partir del 1 de enero del 2008, estén plenamente capacitados para ejercer un buen gobierno y corresponder con hechos a las expectativas de la población, concluyó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Siguiente nota. 4.000 trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática participaron en simulacros. En el marco del aniversario del sismo de 1985, y con el propósito de fomentar la cultura de protección civil y la importancia que tiene la prevención en caso de desastres, en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se lleva a cabo la Jornada Institucional de Protección Civil, el 19 y 20 de los Corrientes, durante la cual se realizarán simulacros, exposiciones fotográficas, conferencias y talleres en la materia, entre otras actividades, en las oficinas sede del Instituto en Aguascalientes. En el acto inaugural, el secretario de la Unidad Central de Protección Civil, Sergio Morales Hernández, en representación del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Gilberto Calvillo Vives, agradeció a la comunidad Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática su participación en las labores que sobre protección civil se realizan en el instituto, tales como la capacitación en primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación y combate de incendios, exhortando a los trabajadores a mantener el interés, compromiso y entusiasmo para participar en las actividades en la materia. Asimismo, Morales Hernández solicitó guardar un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida a consecuencia de los sismos de 1985, señalando que aquí estamos muchos testigos de lo que se vivió ese día y los subsecuentes, y estoy seguro que cada uno de nosotros que estuvimos allí, tenemos muchas historias que contar, de tristeza y de dolor, pero también de entrega y heroísmo, pues ante el tamaño de la tragedia surgió la nobleza de nuestro pueblo. Consideró que a 22 años de esa tragedia ha habido importantes avances en materia de prevención, aunque enfatizó que nunca serán suficientes los esfuerzos que se hagan para garantizar la seguridad e integridad total de la población. Como parte de las actividades se rindieron honores a la bandera y se realizó un recorrido por la exposición fotográfica en el Camino Andamos 1998-2007, testimonial del trabajo institucional realizado en el período en materia de protección civil. Asimismo, se llevó a cabo un simulacro de evacuación, con la participación de más de 4.000 trabajadores que laboran en el edificio sede, y simultáneamente, en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ubicadas en distintas partes de la ciudad se hizo lo mismo. Durante la jornada se llevarán a cabo conferencias magistrales sobre la atención inmediata de urgencias, además se información práctica para la atención de lesionados por cortaduras, medidas preventivas para evitar un incendio en el hogar y se impartirá un taller de primeros auxilios prácticos a cargo del personal del Servicio 080 Municipal. Siguiente nota. Ya viene la 39ª Feria del Libro. El domingo 23 de septiembre se inaugurará a las 12 del mediodía. La 39ª Feria del Libro, que durará hasta el domingo 30 de septiembre en el Museo Descubre. Destacan este año los talleres que se componen de temas y ofertas tan variadas como un taller de ciberespacio, computación para niños y jóvenes, organizado por la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, La Princesa de 100 Años, que correrá a cargo del Servicio de Museos y Galerías, El Rincón del Cuento, que lleva a cabo Alas y Raíces a los niños aguascalentenses, o los talleres de fomento a la lectura y cuenteando, organizados por la Coordinación de Fomento a la Lectura. Entre los autores a presentar en esta feria, destacan Dolores Castro, Rafael Rojas, Arlette Luébano, la revista Gato hecha por niños y niñas, El hacha puesta en la raíz. Ensayistas mexicanos para el siglo XXI, Carlos Landeros o Blanca Estela Roth, Víctor Manuel Ruiz Naufal, Magali III, José Ignacio Solórzano Gis y Susana Corcuera. Siguiente nota. Agenda de la Presidencia Municipal de Aguascalientes. Agenda privada. Congreso del Estado. Comisión de Equidad y Género. 11 de la mañana. Comisión de Vigilancia. 11 de la mañana. El clima para el día de hoy. Jueves, probabilidad de lluvia. Nubes dispersas. Máxima 80 f/27 c. Viento light. Chance of precipitation 20%. Noche del jueves, probabilidad de tormenta. Nubes dispersas. Mínima 59 f/15 c. Viento light. Chance of precipitation 20%. Humedad. 82%. Punto de rocío. 54 f/12 c. Sin viento. Visibilidad. 16.1 kilómetros. Nubes dispersas. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.